La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad. Pues han pasado 81 años desde que, tal día como hoy, un 28 de marzo, falleció el autor de estos versos, el poeta universal Miguel Hernández. Hoy queremos rendirle homenaje y lo hacemos entrevistando a uno de sus máximos estudiosos, director de la Cátedra Institucional que lleva su nombre en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Él es José Luis Ferris. Muy buenos días, José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. 81 años después de Miguel Hernández, de morir en la cárcel de Alicante, precisamente defendiendo lo que decía en sus versos, luchó, sangró y murió por la libertad. ¿Ese es su legado? Bueno, su legado es una lección ética, es una lección moral y una enorme e infinita lección literaria, ¿no? Porque ahí está sus versos 81 años después, efectivamente, como hoy se cumplen, en los que todavía hay una vigencia enorme, ¿no? No hay poema de Miguel que no diga algo a un enamorado, que tiene poemas de amor, un poema que no diga algo, pues eso, a favor siempre de la libertad, un poema que no diga algo sobre la explotación de la infancia, lo vemos ahí en el niño y entero, ¿no? Y es una realidad que todavía existe, la tenemos cerca, ¿no? Sobre la esperanza humana, en las situaciones más límite, Miguel siempre tiene un poema para la esperanza. Por eso es imposible que no esté vivo esos 81 años después de aquella despedida. Pues nos ha justificado su universalidad, la de Miguel Hernández. ¿Qué está haciendo la Cátedra Institucional por divulgar su figura y su obra? Bueno, pues desde luego, de los 12 años, casi 13 años que existe la Cátedra, hemos expandido todo lo que hemos podido, el nombre de Miguel a través de todos, de la base que es la infancia, por ejemplo, es que todo el futuro de cualquiera, de todo en este mundo está en la infancia, que es donde hay que sembrar. Y bueno, pues hemos llevado, divulgado a Miguel Hernández por los colegios, con actividades culturales en los que ellos participan activamente y se enteran ya desde los 5, 6, 7 años quién era Miguel Hernández. Y sobre todo hemos, lo hemos hecho con publicaciones, con premios literarios y moviéndonos aquí y allá con propuestas. Hay muchísimos poetas actuales, escritores, músicos que tienen algo que decir. Y todo eso la Cátedra lo está fomentando en distintos espacios. Especialmente, si hablamos de Elche, en el espacio normandiano, que desde hace 2 años es un poco la plataforma por la que la Cátedra está hablando. Está hablando a la ciudadanía, fuera del ámbito académico, a la gente. Y bueno, pues es una propuesta muy interesante que está recibiendo constantemente pues respuesta por parte del público. Y en 2023, ¿qué preparan en este año, en ese centro hernandiano o en la propia Universidad Miguel Hernández o desde la cátedra? Bueno, nos movemos más allá. Yo ahora mismo estoy cogiendo casi ya un vehículo para marcharme a Jaén, porque hoy, con lo que es el día, pues tenemos en Jaén la presentación de una trilogía, que son los 3 facsímiles de los únicos libros que dio Miguel Hernández publicados en vida, que fue Perito en Lunas, El rollo que no cesa y Viento del pueblo. Pues hoy hacemos allí, estamos expandiendo Miguel allá donde podemos. Pero especialmente este año, que quedan todavía publicaciones por salir, y además ya saben que hay libertad de publicación, ya no hay unos derechos, por lo tanto, bueno, podemos hacer proyectos con más libertad en ese sentido, vamos a ser claros. Y hay una programación que tenemos directamente en el espacio hernandiano hasta junio. Van a pasar por ahí un ciclo, todos los años vamos cambiando el nombre del ciclo. Este se llama Poetas en Luna Llena y son 4 mujeres poetas en su plenitud creativa. Y ahí van a estar Raquel Lanceros, ahí va a estar Ángeles Mora, va a Amalia Bautista y María Ángeles Pérez López, que todas ellas han sido Premio Nacional de Poesía, Premio de la Crítica, han tenido una relevancia y la tienen en el mundo de la poesía contemporánea, y queremos que vengan al espacio Mariano, hablarnos de Miguel Hernández y hablarnos de su propia obra, por ejemplo. Y luego ya tenemos también muchos proyectos para después del verano. Pero bueno, la cátedra está ahí, sobre todo, insisto, sacando a Miguel Hernández y sacando los conocimientos del espacio docente, del espacio académico que es la universidad, y llegando mucho más a la gente. Ha dicho que quedan muchas publicaciones, aún quedan publicaciones por salir de Miguel Hernández. ¿Se están descubriendo obra inédita? Obra inédita, yo tengo fe en que sí que va a aparecer, porque Miguel, por ejemplo, era muy desprendido, era muy generoso, y cuando estaban en plena guerra, veía un compañero deprimido que le decía, mira, es que hace un año y medio que no veo a mi hija, ¿no? Pues entonces Miguel ya estaba allí escribiéndole un poema a la hija de en este caso estoy pensando ahora en uno de ellos, Manzanares, ¿no? Cuando estaban en el penal de Ocaña. Y ese poema, Miguel se lo dio a Manzanares para que se lo enviara a su hija, y nada, llegó. Y claro, al cabo de los años nos encontramos con la hija de Manzanares y se hizo la nieta. Y desde yo antes tengo un poema que Miguel le dio a mi abuelo en tal fecha. Esas cosas están apareciendo de vez en cuando. No vamos a encontrarnos un libro inédito de Miguel, porque no lo hay. Pero poemas sueltos, textos de los que él se fue desprendiendo, sí que vamos a encontrar. Siempre hemos hablado del poeta, de su legado, pero quien mejor lo guardó y lo cedió al Ayuntamiento de Elche fue su viuda. ¿Qué nos puedes decir de Josefina? Josefina tuvo dos reacciones a lo largo de la vida con Miguel y ya sin Miguel, ¿no? La primera era, pues bueno, pues era una muchacha práctica que no entendía, quería a Miguel, por supuesto, pero no entendía que le hubiera tocado en la vida a un poeta. Ella quería, pues, no sé, una persona que dedicara a una labor cotidiana, que fuera al campo, que fuera, bueno, las tareas de cabrero y de ganadero que tenía la familia de Miguel, ¿no? Y aquello de la poesía, pues tampoco lo asumía al principio como algo que pudiera permitirles vivir, ¿no? El miedo, lógicamente, de la esposa que dice que el futuro no se espera con estos versos, ¿no? Pero efectivamente, tras la muerte de Miguel, Josefina se convenció de todo eso porque iban a verla hispanistas que llegaban de Italia, de Francia, querían saber del poeta de Estados Unidos. Ella se quedaba sorprendida en la fase de la pero tan buen poeta era Miguel como para que ustedes se hayan hecho 7.000 kilómetros, ¿no? Bueno, pues efectivamente ya llegó un punto en que estaba tan segura, tan convencida de que todo su marido estaba en su obra, y el futuro de su hijo y de ella también estaba en su obra, que la custodió como nadie podía haberla hecho mejor, ¿no? Hasta el punto de que había una presión enorme por conseguir todos esos originales de Miguel en pleno franquismo, y ella, pues, con mucha habilidad, al final lo guardó todo, lo escondió y hasta lo enterró para que durante un tiempo la dejaran en paz, y luego ya cuando hubo que sacar ese material lo volvió a sacar, ¿no? Y si no hubiera sido por eso, pues posiblemente no nos hubiera llegado mucha obra de Miguel, por lo menos un 50%, que es Canciones y Romancero de Ausencias, y muchos poemas que no estaban al alcance de nadie. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿En la época franquista había interés en destruir la obra de Miguel o en quedarse con la obra de Miguel? Bueno, la idea era que ella la cediera a cambio de estudios para su hijo, etcétera, etcétera, pero las personas que iban a decirle eso precisamente no tenían intención de custodiarlo. Yo creo que era más bien destruirlo, claro. Muchos pensaron que una vez que murió Miguel Hernández, la expresión es muy dura, pero muerto el perro se acabó la rabia, es decir, ya nos hemos quitado un poeta comunista en medio, etcétera, etcétera. Pero claro, no era acabar con el poeta, era acabar con lo que había dejado el poeta, que era lo que sí que realmente tenía trascendencia. Y entonces sí que hubo intención de destrucción por parte de esta gente, vamos, casi con toda seguridad. ¿Y cómo sabemos que Miguel Hernández murió con los ojos abiertos? Bueno, pues porque es un dato objetivo, lo pone en el parte médico. Porque, bueno, no en el primer parte médico que escribieron exactamente en el momento que murió, a las 5:30 de la mañana del 28 de marzo del 42, sino que, bueno, los de dentro sí que se dieron cuenta, hicieron un dibujo, no estaba Miguel, dos dibujos hizo Eusebio Oca, dos dibujos de su del estado en que se encontraba. Esa imagen la tenemos con los ojos bien abiertos, pero lo curioso es que cuando los de fuera se llevaron el ataúd, esas seis personas que con la empresa de pompas fúnebres pues llevaron en un carrito el cuerpo de Miguel hasta el cementerio de Alicante, esas personas se preguntaban que en qué condiciones estaría dentro de la caja. Y cuando llegaron allí, cuando llegaron al cementerio, al día siguiente, porque no permitieron entrarlo el primer día, sino el segundo, cuando estaban a punto de entrar en el nicho en 1009, fue cuando pidió el pintor Abad Miró, que iba con Josefina, con los hermanos de Miguel, pidieron abrir la caja. Y al abrir la caja, pues efectivamente, tenía los dos ojos, los ojos abiertos como dos piedras azules. Y ahí estaba Miguel, no los podían cerrar, pero no era por una cuestión heroica que pudiéramos pensar ni para leyenda, era porque él tenía una enfermedad de hipertiroidismo que le impedía dormir con los ojos cerrados. Y bueno, y eso es un hecho que estaba ahí. Entonces ellos se quejaron, dijeron que no veían bien que lo hubieran enterrado en esas condiciones, y entonces el jefe médico del hospital, bueno, del hospital, de la enfermería del reformatorio de Alicante, tuvo que hacer un informe completo, que lo publicó en la biografía, donde se explica por qué murió con los ojos abiertos. Pues José Luis Ferris, es mucho simbolismo, ¿no? Como fue enterrado Miguel Hernández. ¿Y por qué sus restos no han sido reclamados en su ciudad o aquí, donde vivía Josefina, en Elche? Pues la verdad es que nadie se ha movido en ese sentido. El poeta murió en el reformatorio de Alicante. Yo creo que ha pasado un poco igual que pasó con Machado, ¿no? Que casi es un símbolo en la muerte de Miguel en un lugar que no fue su pueblo. La reacción de su pueblo no fue precisamente, condescendiente, ni siquiera tristona en el sentido de decir hemos perdido a un gran hombre. Al contrario, la reacción de su padre ya la conocemos, ¿no? Cuando el mismo día en que lo enterraron fueron a decírselo, mire, su hijo ha fallecido, pues la frase fue, él se lo ha buscado, ¿no? Esa fue la frase. Yo creo que él se la ha buscado. Es una frase que resume también el espíritu de la ligüera de la época. Entonces, Machado murió en Colío y se ha quedado allí para siempre como símbolo de la barbarie que fue la guerra, ¿no? Y que un poeta muerto fuera de su país, un hecho tan triste, pues tiene que quedar para la historia, para que aprendamos esa lección. Posiblemente Miguel sigue en el Camposanto de Alicante como una lección, ¿no?, de lo que pasó. Terrible. Orihuela no lloró su muerte y Elche perdió su legado y en Alicante reposan sus restos. José Luis Ferris, pero su legado creo que lo hacen ustedes universal, patrimonio de la humanidad, con todo el trabajo que llevan a cabo. Gracias por hablarnos de Miguel Hernández en un día tan especial como este. Gracias a vosotros. Gracias. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal.